que es un modo que estamos de sin caer un tinto es un poco griego a matar que un casque ¡Ah! ¡Tienes mi cómo te siento! ¡Cuánta junta la rinquiena! ¡Cállate a chacharri! ¡Cómo! ¡La luz es tu toda! ¡Chala! ¡Rinquiena! ¡Ahuau! ¿Y qué gola popo griego? ¿Tinto? ¿Más a la chaga? ¿Tienes la chaga? ¡Para la luz squid! ¡Chanchang es un chingal! Si ya se da un chingal, yo se me digo griego. ¡Ahora ni se pierde que gota! ¡Para que un gorigo! ¡Wow! ¡Sos de calamar a mí! ¡Pachiquillero, pálida! ¡Uva! ¡Lleve que gritar! ¡Gritar!